Hay cosas que podría hacer el gobierno, por ejemplo, que la inversión que hace, en lugar de estar concentrada en cuatro proyectos, estuviera distribuida en todo el país. En esos cuatro proyectos se calienta la economía. Si vas a Paraíso, Tabasco, no encuentras un cuarto de hotel, no encuentras mano de obra, está sobrecalentada la economía. Pero vas a otras partes del país y no hay inversión. Entonces, debiera ver qué podemos hacer, pues una inversión diversificada y complementada con inversión privada.